conversando con nuestros cuerpos. Hace más de 20 años nadie hubiera advertido que el VIH-Sida, infección de transmisión sexual, se convertiría en una enfermedad crónico-degenerativa y que la mitad de las personas que viven con ella son mujeres. Dos décadas hemos escuchado hablar de esta enfermedad, pero ¿sabes qué es? ¿Cómo se puede transmitir? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cuántas mujeres viven con esta enfermedad en tu localidad? ¿Cuántos hombres? También llamado virus de inmunodeficiencia humana, el VIH destruye los glóbulos rojos llamados CD4 o linfocitos T, células indispensables para el funcionamiento del sistema inmunológico. Con la presencia de este virus en el cuerpo, se reprime el sistema inmunológico y da cabida a cualquier infección viral y bacterial. Su desarrollo es lento, pueden pasar años hasta que se manifieste la enfermedad, tiempo en el que el cuerpo mantiene una dura lucha. Durante ese periodo no hay molestias que indiquen si hay o no virus en el organismo, pero la persona ya es portadora del virus o seropositiva y por ello es capaz de transmitirlo. El VIH vive en los seres humanos, fuera del cuerpo sobrevive de 1 a 3 horas, se encuentra en mayor cantidad en la sangre, el semen, los líquidos vaginales y la leche materna. También hay en pequeñas cantidades en la saliva, las lágrimas, la orina o la transpiración, aunque no existen casos de contagio por estos líquidos. Posteriormente, cuando el sistema inmunológico se debilita por el VIH, aparece el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. El tiempo de transitar del VIH al SIDA depende de cada persona y, en gran medida, de la posibilidad del acceso al tratamiento y de su estado de salud. El tratamiento antirretroviral puede retardar el avance del VIH a SIDA y disminuir la cantidad de virus en el organismo y, como ocurre con otras enfermedades, la detención temprana de la infección del VIH permite tener más opciones de tratamiento y de atención de salud preventiva. Para luchar contra el SIDA, para detener la pandemia, llamamos a los gobiernos a escuchar sin prejuicios lo que les estamos diciendo, por la vida y contra el SIDA. Recuerda que el goce de una vida sexual placentera es uno de tus derechos, donde la información y la protección serán tus principales armas. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAC con el apoyo del Banco Mundial.